Según la Organización Mundial de la Salud, la actividad física tiene importantes beneficios para la salud y contribuye a prevenir las enfermedades no transmisibles, como las cardiovasculares, la diabetes o el cáncer. Sin embargo, a nivel mundial, uno de cada cuatro adultos no tiene suficiente nivel de actividad física. Cada vez es más frecuente ver cómo, por ejemplo, las instituciones promueven campañas sobre las actividades físicas, invitando a los ciudadanos a romper con el sedentarismo. Hoy, en nuestro espacio de Salud en Verano, vamos a hablarles sobre la importancia de la práctica deportiva, sus beneficios y del tipo de actividad que podemos realizar. De todo ello, vamos a conversar a continuación con Pilar Mentuy, que es técnica de Educación para la Salud y Participación Comunitaria en la Unidad de Gestión Clínica de Prevención, Promoción y Vigilancia de la Salud del Área de Gestión Sanitaria Sierra Norte. Pilar Mentuy, muy buenos días. Buenos días, Rocío. ¿Qué tal? Bueno, pues nosotros dispuestos a conocer principalmente los beneficios de la actividad física para la salud, pero además también vamos a conocer pues todos aquellos programas de promoción de la salud referente pues precisamente a la actividad física en concreto que se ponen en marcha, ¿no?, a través de la Junta de Andalucía y de los que ya alguno en alguna que otra ocasión hemos informado aquí en Radio Brique. Pero para comenzar, vamos a hablar precisamente de eso, de la importancia de la salud física. Todo el mundo lo dice, incluso la Organización Mundial de la Salud, pero ¿por qué es tan importante moverse? Bueno, pues bueno, primero me gustaría como centrar un poco dos conceptos que son importantes a la hora de ver por qué nos tenemos que mover o hacer ejercicio, ¿no? Uno sería la actividad física propiamente dicha, que es que cuando es todo aquel movimiento del cuerpo, ¿no?, lo que define la OMS, todo movimiento del cuerpo que tiene un gasto de energía por encima de cuando estamos en reposo. Entonces tenemos que tener claro, y sedentarismo. Me gustaría definir actividad física y sedentarismo, porque el sedentarismo es cuando, digamos, no nos movemos, todo aquello que hacemos. ¿Cuántas horas estamos sentados al día? Uh-huh. Pues un montón, cuando vemos la televisión, sí. Cuando a veces, muchas veces en el trabajo, ¿a cuántas horas podemos pasar al día? Pues más de 3 horas al día de estar sentados ya se considera como sedentarismo. Es decir, que por una parte está la actividad física que hacemos y por otra parte las horas que estamos sentados, porque todo ello influye en nuestra salud, ¿vale? El hombre ganamos energía, digamos, ¿de dónde nos viene la energía? Pues sobre todo de la respiración, del oxígeno que tomamos al respirar, de lo que comemos, y también influye muchísimo, bueno, pues el reposo y la calidad de lo que pensamos, porque eso hará que incluso respiremos más, menos, mejor, etcétera, ¿vale? Entonces, a la hora de el hombre se ha preparado para quemar, es decir, de todo lo que come, de todo lo que, digamos, de lo que respira, está preparado para un 30% de todo eso, para mantener todas las condiciones del cuerpo, pero un 30% están destinadas a moverse. Es decir, porque antes el hombre, cuando vivía, pues, digamos, de otra manera, ¿no? Más en el campo, pues gastaba muchas horas moviéndose, porque tenía que ir a la huerta, tenía que ir a cazar, tenía que ir a pescar, a recolectar. ¿Y ahora qué ha ocurrido? Que todas esas horas que antes dedicábamos a movernos, pues normalmente las pasamos casi sentados. Entonces, hay un 30% del gasto energético del cuerpo que muchas veces, si no hacemos actividad física, no se consume, y eso lo dedicamos a aumentar nuestra grasa corporal. Por eso es importante entender la importancia tanto de la actividad física, por una parte, como del sedentarismo, por otra, porque las dos influyen directamente en la salud. La actividad física beneficiando, ¿vale?, produciéndonos muchos beneficios, y el sedentarismo perjudicando, aumentando lo que sería la enfermedad y lo que se le llama cada vez más pues el estrés crónico de nuestro cuerpo, ¿no? Porque también podemos entrar en un estrés por estar todo el día ahí tumbado, nuestras células que necesitan actividad o nuestro cuerpo pues no lo tiene, ¿no? Claro. Entonces, sabemos que ahora mismo hay, por ejemplo, en Andalucía, el Observatorio del Deporte Andaluz nos dice todavía en el año 2012 que hay un 45% de la población que no practica deporte o actividad física nunca, cuando se le pregunta, ¿vale? Y de ese porcentaje de personas que no practican, si tuviéramos que decir que cómo somos las personas que hacen menos deporte o menos actividad física, pues serían las mujeres, perfil de mujer, mayor de 45 años, personas con nivel de estudios bajos o pocos estudios, ¿no?, o sin estudios, y sobre todo las personas que no viven en capitales de provincias, es decir, que son ciudades medias, ¿no?, o pueblos pequeños. Y que Cádiz, por ejemplo, es una de las provincias donde menos actividad física se hace. mira que tenemos unas, vamos, que lo que nos rodea es muy, la naturaleza es muy buena para hacerla, ¿no? Pero el Observatorio del Deporte Andaluz nos dice que todavía nos queda como un poquito por, como un camino por recorrer, ¿no? Y también sabemos que todo lo que, los programas que se hacen para fomentar la práctica de la actividad física, pues ayudan a ello, ¿no? Entonces, bueno, me gustaría incidir en como los beneficios que tiene la práctica de la actividad física, ¿no? ¿Qué pasa cuando nos movemos? Pues cuando nos movemos sabemos ya, porque en cuanto a enfermedades, en cuanto a mortalidad por enfermedad, disminuye el riesgo pues de enfermedad coronaria, de infarto, de hipertensión, de diabetes, de cáncer de colon, de cáncer de mama, disminuye, podemos disminuir lo que es el sobrepeso o la obesidad si lo juntamos con lo que es la dieta, mejoramos todo lo que es la condición cardiovascular y muscular, porque muchas veces hablamos, bueno, lesiones musculares, ¿no? Sabemos ahora mismo que el 27% de la carga de enfermedad de la provincia de Cádiz, por ejemplo, a nivel de Andalucía, podría ser, ha sido un 27% el tema de los problemas osteomusculares. ¿Quién no tiene dolor de espalda? Sí. ¿Quién no le duele la rodilla? ¿Quién no le duele un hombro? ¿Vale? Entonces, el 27% son de ese tipo de problemas. Y claro, para evitar los trastornos musculares y osteoarticulares, una de las cosas más importantes es tener una buena condición física. ¿Y la buena condición física cómo se gana? Se gana practicando y manteniendo lo que son los músculos, bueno, tonificando los músculos, fortaleciéndolos, ¿no? Y también dándole flexibilidad a nuestras articulaciones. ¿Y eso cómo lo podemos hacer? Pues haciendo ejercicio y actividad física, ¿no? También, bueno, pues nos ayuda a disminuir en personas mayores lo que sería la fractura de cadera, a aumentar la densidad del hueso, la densidad mineral, es decir, la remineralización ósea, cuando decimos que uno de los problemas de las personas mayores es la osteoporosis, ¿no? También nos ayuda a dormir mejor. Sabemos ya que disminuye muchísimo lo que es los niveles de depresión y ansiedad, con lo cual las personas cuando practicamos actividad física o deporte, bueno, la actividad física lo incluye todo, el deporte, ¿no? Etcétera. Entonces, lo que no solamente nos beneficia a nivel físico, sino también nos beneficia a nivel mental. Muchas veces las personas nos metemos en círculos obsesivos de pensamiento, ¿no? Cogemos una cosa, ¿no? Sí, sí. Y papá, papá, papá, y allí estamos todo el día, pum, pum, pum. Y si algo no nos rompe ese círculo, incluso esos pensamientos a veces se vuelven obsesivos, ¿no? Y son muy dañinos porque eso nos producen emociones, pues, de rabia, de tristeza. Y sabemos que esas emociones, si empezamos en esos círculos, al final acabamos provocando una enfermedad. Al final la enfermedad lo que nos dice es, algo no funciona bien y tienes que solucionarlo. Y muchas veces las personas estamos acostumbrados cada vez más en esta sociedad moderna que lo quiere arreglar todo en un día, pues a ir al médico en busca de una pastilla, sí, ¿no? O de un remedio, o de hazme una radiografía, o hazme tal. Y resulta que la solución no es esa. Porque si a mí me duele la rodilla, pues muchas veces tendré que ver si yo mantengo mi cuerpo con la suficiente condición física para que la rodilla no me duela, ¿no? O qué hago en la vida, ¿no? Entonces, es como decir, quizá las pastillas lo único que hagan a la larga es perjudicarme más, porque a la larga pues igual me pueden producir un dolor de estómago, ¿no? Claro. Entonces, es como decir, si yo en vez de todo eso lo giro y digo, no, pues voy a empezar, ¿a qué? Pues a hacer actividad física, ¿no? O a moverme un poquito, o, bueno, pues quizás me encuentre mejor, ¿no? O quien dice eso dice, pues tengo problemas de espalda y otra vez pues la solución al final acaba siendo, ay, que no me encuentro bien, que tengo una contractura, o bueno, pastillas, o ir al médico, o que me haga una radiografía a ver qué me pasa. Y la solución muchas veces es empezar a hacer ejercicios que nos desbloqueen, que nos mantengan activos, ver que cargamos a veces en exceso con cosas. El pensamiento es una cosa que está muy relacionada con las emociones que tenemos y con las enfermedades. Entonces, muchas veces, si analizáramos en profundidad nuestra vida, veríamos que detrás de cualquier enfermedad o de cualquier proceso acabamos teniendo un malestar mental, un malestar emocional, ¿vale? Las depresiones, la ansiedad, ¿qué son? Al final es un malestar que nos provoca una crisis de existencia, ¿no? Que nos dice, no sirvo para nada, no sé qué. Al final hay un malestar. Entonces, lo que hay que solucionar es eso. Y cuando la persona se mantiene activa, es como que boom, sale a la calle, sale a respirar, ¿vale? Se ve con otras personas. Es como que, ay, pues ya no estoy encerrada. Porque muchas veces cuando nos encerramos en nuestra casa, cuando nos encerramos en nuestros propios pensamientos, es como una jaula, ¿no? Como un círculo, una noria, donde le damos vueltas y no nos ayuda. Entonces es como salimos de ahí y encontramos como nuevas puertas, se nos abren, es como entra el sol, entra la luz, entra el oxígeno en nuestro cuerpo, ¿vale? El oxígeno es fundamental para la mayoría de los problemas de salud. Entonces el oxígeno lo tomamos al respirar. Hay personas que no tienen capacidad pulmonar, porque es que casi no respiran. Entonces, cuando hacemos actividad física, nos ayuda muchísimo a aumentar nuestra capacidad pulmonar, a respirar mejor, a sentirnos mejor, a estar bien. Y eso, por eso también la actividad física tiene muchos beneficios sociales. Porque una persona sana va a consumir muchos menos medicamentos, por ejemplo, va a requerir menor asistencia sanitaria, va a disminuir el gasto sanitario, van a disminuir las colas en las especialidades médicas, va en los trabajos, va a rendir mucho mejor, va a tener menos bajas. Sí, ya hay programas a nivel europeo y a nivel mundial donde las empresas financian, digamos, el que las personas incluso hagan actividad física. Fomentan los programas de actividad física en el propio lugar de trabajo o fuera de él, en gimnasios, etcétera, porque han visto que les es rentable. Es rentable porque la persona está mucho mejor, es más competitiva, rinde más, está más satisfecha sobre todo, y al estar más satisfecha ofrece mejor servicio y normalmente los clientes también están más contentos. Claro. Entonces, bueno, es decir, es todo un círculo que ya digo que no solamente hacer la actividad física tiene beneficios físicos, sino psicológicos, emocionales, incluso espirituales, porque la persona se siente más realizada, se siente mucho mejor en la vida. Es como que dice, estoy bien, me siento bien. En cambio, cuando una persona se va parando, se va enjaulando, como yo digo, se va quedando quieta, se va, al final es como, ¿qué hago, no? Claro. Sobre todo cuando eso no es voluntario, porque a veces uno, aquí todo se trata de que uno al final decide lo que quiere, ¿no? Eso, decide estar bien, decide no. Sí. Eso te iba a decir, ¿no? Que yo me voy a quedar con, de todo esto me voy a quedar con esa parte, porque es muy interesante, ¿no? Sobre todo los beneficios que ejerce sobre nuestro cuerpo en el plano físico y mental. Los datos están ahí, lo demuestran. Pero me voy a quedar con esa parte que has comentado, que a mí me resulta muy interesante, de tomar conciencia del cuerpo de uno mismo, de la vida que vive y de cómo muchas veces una pastillita no resuelve el problema a la larga, ¿no? Yo me voy a quedar con ese mensaje que me parece muy interesante a la hora de aplicarlo, ¿no? A nuestra forma de vivir en la actualidad. Sí, sí, porque yo cada vez veo cómo se va llenando más, pues eso, los centros sanitarios, todo aquello que al final lo que queremos es una solución rápida de nuestro problema, ¿no? Y los problemas no se solucionan rápidamente porque hay que hacer un análisis de por qué tengo este determinado problema, ¿no? Porque si yo me doy cuenta cada vez más que, por ejemplo, una persona cuando hace un determinado trabajo tiene que tener una condición física para hacer ese trabajo. Si no, seguramente se va a lesionar, ¿no? Claro. Pues entonces es como, todo empieza por decir, bueno, vamos a ver por qué tengo los problemas que tengo, ¿no? Y sobre todo, ¿qué hay detrás de ello? ¿Qué me pasa a mí en la vida? ¿Por qué no estoy bien? ¿Por qué no estoy bien? ¿No? Y analizar, normalmente vamos a lo físico, y no, lo físico tiene que ver con todo lo demás, con claro. que yo pienso de una determinada manera, porque me meto en unos determinados círculos allí de pensamiento que me llevan a una obsesión o a un problema psicológico, incluso a veces. Sí. Porque eso me genera determinadas emociones, una persona que vivo enfadado pero no lo reconozco, y eso que me va a generar pues mucha rabia, mucho malestar, ¿vale? Problemas de estómago porque no digiero lo que me pasa, etcétera, etcétera. Así que hay muchas cosas allí que están todas relacionadas. Sí, totalmente. Aunque solamente veamos cuando nos paramos a pensar, decimos, no, es que yo lo que tengo es dolor y a mí es que me duele. Pues claro que le duele, claro que sí. Pero el dolor está ahí, nos vamos a tomar pastillas, pero si no vamos a la raíz del problema, pues muchas veces el dolor seguirá estando, saldrá por otro sitio, ¿no? Claro que sí. En fin, la actividad física que es importantísimo para nuestra vida, para nuestro día a día, así lo demuestran, bueno, pues los muchísimos estudios que hay, podemos nombrar varios. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué tipo de ejercicio podemos hacer nosotros para pues beneficiar nuestra salud? Bueno, pues ya hemos dicho que moverse es importante, ¿no? Y también, ahora veremos qué tipos de ejercicio podemos hacer, pero también evitar el estar sentados mucho tiempo, ¿vale? Se ve claramente cuando se han hecho programas en empresas donde la gente está sentada 8 horas, ¿no? O preguntándole a la gente y qué tal, que solamente, por ejemplo, a la hora de prevenir enfermedades cardiovasculares o de que la persona se sienta mejor, es muy importante, por ejemplo, cada hora que estoy sentado me levanto. Aunque sean 2 o 3 minutos a ir al baño o lo que sea, pero me levanto. El estar tanto tiempo sentado es muy perjudicial para la salud. Así que a mí, yo dejaría como ese mensaje claro. Romper el sedentarismo, no estar tantas horas sentado. ¿Vale? Muchas veces cuando nos tiramos una tarde entera viendo la televisión, ¿no? Sentados, tumbados en el sofá. Bueno, pues un día a la semana pues está bien, ¿no? Pero levantémonos una vez cada hora, por ejemplo, del sofá. Nos volvemos a sentar, pero levantémonos, ¿vale? Claro. Ese sería como un mensaje claro que podemos hacer. Luego hay ejercicio, hay diferentes tipos de ejercicio y luego veremos en qué ejercicios y cómo redunda cada uno en la salud. Pero hablamos de ejercicios aeróbicos cuando hay un consumo de oxígeno que donde trabajamos lo que son los grandes grupos musculares, pues de las piernas, de los brazos, del cuerpo, ¿no? Y donde todos más o menos intervienen, como es el caminar, bailar, nadar, ir en bici, ¿vale? Esos serían como ejercicios aeróbicos. Luego tenemos ejercicios de flexibilidad, cuando lo que pretendemos es que estirar y flexionar, es decir, cuando decimos es que estamos contracturados, cuando estamos ahí muchas horas en el ordenador sentados, lo que sea, pues lo que necesitamos es estirarnos, es como que la espalda se nos va como quedando pequeñita, ¿no? Pues estirar y flexionar articulaciones, eso tiene que ver con ejercicios de flexibilidad. Los de fortalecimiento muscular son todo aquello que nos ayuda a tonificar y a poner fuertes los músculos, como la gente joven ahora está tan de moda, ¿no? El tener músculos fuertes y que hacen allí pesas y hacen de todo, ¿no? Con tal de estar en forma, ¿no? Bueno, pues eso sería lo que fortalece los músculos. Y aquí podría ser todo aquello que genera como una carga, así, por ejemplo, cuando se hace pesas, cuando transportamos paquetes, todo eso lo que hace es fortalecimiento muscular. Y luego hay el fortalecimiento óseo, que es muy interesante, sobre todo en personas jóvenes cuando hay crecimiento óseo o en personas mayores, que es como saltar. Por ejemplo, todos son ejercicios un poco de saltar, como por ejemplo saltar a la comba, es muy beneficioso, porque aparte de que es un ejercicio aeróbico también, nos ayuda a fortalecer los huesos. Y luego los ejercicios de equilibrio. Los ejercicios de equilibrio nos dan estabilidad, por ejemplo, cuando se queda uno en un pie y levanta el otro, ¿no? O hacemos mirar al frente y hacer ejercicios que conllevan algo de inestabilidad, pues lo que nos ayudan a favorecer el equilibrio, que es muy importante también en las personas mayores, ¿vale? Porque muchas de las caídas a veces son por pérdida de equilibrio, porque la persona, el cerebro, pues va perdiendo esas facultades, ¿no? Entonces, ¿qué tipos de ejercicio son importantes hacer? Pues a la semana deberíamos hacer siempre ejercicios aeróbicos. Lo ideal sería cada día. Y luego de flexibilidad o de fortalecimiento muscular y óseo o de equilibrio, pues sería como de 2 a 3 veces a la semana mínimo, ¿vale? ¿Qué frecuencia? Pues ¿cuánto tiempo? Pues se sabe, la OMS recomienda que al día, para que haya beneficios en la salud, bueno, cualquier nivel de actividad física es beneficioso, es decir, siempre es algo mejor que nada, ¿vale? Sí. Ahora bien, incluso se pueden hacer por bloques de 10 minutos. Lo que sí tenemos que saber es que a mayor cantidad de actividad física, mejor nos encontramos. Eso no quiere decir que nos tengamos que poner a correr maratones, ¿vale? Porque no es bueno tampoco pasar de un extremo al otro. Yo siempre digo que las polaridades son polaridades, está bien para probarlas, pero nos tendríamos que quedar en el medio, claro. ¿Vale? Entonces, ¿cuál sería lo recomendable, lo mínimo? Pues de 30 minutos a 1 hora diaria de actividad física. Y eso lo podemos hacer cogiendo aquellas cosas que más nos gusten, que mejor nos sintamos, que más disfrutemos, ¿vale? Entonces, cada uno tendrá que buscar qué es lo que mejor le sienta. Pero, por ejemplo, una caminata, hacer un día de senderismo, pues eso es un ejercicio completo. Algo como subir escaleras, algo tan simple como subir escaleras, pues es muy beneficioso para la salud, por ejemplo, porque es un ejercicio que se hace contra gravedad, entonces tiene muchos beneficios también para el corazón y sabemos que quema muchas calorías. Por ejemplo, cuando en vez de subir por un ascensor, subimos por unas escaleras, estamos quemando 5 veces más calorías. Sí. ¿Vale? Entonces, gastamos, es decir, para las personas que, por ejemplo, quieran adelgazar o que, por ejemplo, un día yo no puedo salir a andar, bueno, pues subo escaleras, ¿no? Entonces, hay muchas cosas que nos benefician y que hay mucha forma de poder hacer ejercicio. Entonces, el tiempo, pues ya he dicho, de 30 a 60 minutos mínimo al día, ¿vale? ¿La intensidad del ejercicio? Pues tendría que ser para que tuviera mejores beneficios, de moderada a intensa. Sí. Lo ideal, moderada. Uh-huh. ¿Vale? Intensa pues ya sería para programas de entrenamiento o lo que sea. ¿Cómo sabemos el nivel este? ¿Cómo sabemos qué intensidad tiene el ejercicio que estamos haciendo? Pues hay una que es muy sencilla, porque se trata de, bueno, de medir pues el oxígeno que quemamos, ¿no? Claro. Final, bueno, o la frecuencia cardíaca, o cómo se nos aumenta, etcétera. Pero nosotros nos vamos a coger algo que está en el día a día, que es, ¿puedo hablar mientras practico el ejercicio? Uh-huh. Que es algo muy simple. Si yo puedo mantener una conversación con dificultad, y si ya no puedo hablar, es que ya estoy pasando del nivel de moderado a intenso. Uh-huh. Si estoy en un nivel de que puedo hablar, pues, pero ya es como un poquito, ya cuando, por ejemplo, alguien que anda y ya le cuesta trabajo. Bueno, pues entonces es como ya estamos en un nivel moderado. Sí. Y ese sería como el ejercicio que nos iría bien, ¿no? Que ya quema calorías, que ya, pues, digamos, nos interesa porque ya nos fortalece y entra, pues, a trabajar con todas las partes del cuerpo, ¿vale? Vale. Con nuestro metabolismo. Sí. Podemos hablar también de cómo introducir esa actividad en la vida cotidiana, ¿no? De hecho, aquí también podemos hacer referencia a los diferentes programas de promoción de la actividad física que existen y que se ponen en marcha por parte de la Junta de Andalucía. Aquí ya hemos hablado en alguna ocasión de alguno de ellos, pero bueno, pues sería interesante, ¿no?, también destacarlos. Pues sí, hay muchas formas de, bueno, muchos programas que lo que pretenden es fomentar la actividad física. Entre ellos, así de la Junta, tenemos ahora mismo en marcha pues lo que son, que tiene que ver mucho también con el tema, lo favorecen mucho los ayuntamientos, que son el establecer rutas para la vida sana. A veces hay rutas que están incluso señalizadas por la propia consejería y los ayuntamientos, que lo que dicen, nos están diciendo, bueno, pues la ruta en distancia, es decir, cuántos kilómetros tiene la ruta, cuántas calorías consumimos, ¿no?, en esa ruta, si la hacemos, y cuánto tiempo tardamos en recorrerla. Eso sería como, cada vez más los municipios tendrían que tender pues a ser ciudades saludables, ¿no? Entonces, es decir, como a señalizar rutas, pues donde la gente les fuera fácil siempre optar por aquellas soluciones más saludables, ¿no? Ya sí. Digamos, entre comillas. Entonces, yo sé que Ubrique es una ciudad que apuesta mucho por la actividad física. Y de hecho, sé que hay muchas asociaciones comprometidas con la práctica de la actividad física. Y que, bueno, que eso es un... Vamos, cada vez se ve más gente mayor por las calles de Ubrique caminando y practicando deporte, ¿no? Entonces, bueno, eso es muy interesante. Como yo diría que es un valor social añadido a todo lo que es los valores de una sociedad, ¿no?, de un pueblo, porque hace que las personas tengan mayor calidad de vida y sobre todo vivan más años, pero con mayor calidad de vida, porque muchas veces dice, bueno, ¿uno para qué quiere vivir hasta los 100 años y los últimos 10 se los pasa en camao, por ejemplo, ¿no? Sí. Pero yo creo que el hacer actividad física lo que nos mantiene es en forma, lo que nos mantiene es activo, nos mantiene jóvenes. Es como la clave para la longevidad. Entonces, el fomentar rutas en los municipios donde todo el mundo sabe que si va por ahí, pues se va a encontrar con gente caminando, incluso pues puede hablar con personas, pues todo eso favorece la práctica de la actividad física y es muy interesante. Entonces, esto se llama el programa de rutas para la vida sana. ¿De acuerdo? Y yo sé que en Ubrique hay muchas rutas muy bonitas y que hay mucha gente que ya las da, que ya sale a andar. Que bueno, que es un tema que cada vez se tiene que fomentar más, ¿no? Y bueno, pues señalizarlas cada vez mejor, pues para que la gente también, pues eso los motive a practicar. Sabemos, hay otro programa que en Ubrique también está bastante implantado, porque este año, por ejemplo, la Asociación de Diabéticos la ha llevado a cabo, asociaciones de vecinos que están en la federación, uh-huh. Creo que ha habido bastantes asociaciones que la han llevado a cabo, como son, creo que más de 11, que han llevado lo que es el programa por 1 millón de pasos. Luego también los centros de envejecimiento activo también lo ponen en marcha, ¿no? Que es el programa de por 1 millón de pasos. ¿Qué es esto? Pues es una iniciativa que va orientada a promover la actividad física mediante una propuesta que lo que pretende es que se haga algo en común, que se haga actividad física en común. Porque una de las dificultades que hay a la hora de practicar es solo. Ay, es que solo me cuesta, ¿no? Es que sola me cuesta salir a andar, me cuesta hacer cosas, ¿no? Entonces, bueno, esto lo que pretende es que en grupo se haga, ¿qué? Conseguir 1 millón de pasos en un mes. O que, por ejemplo, también se puede hacer un viaje imaginario. Por ejemplo, que digas, bueno, pues yo este año voy a ir de Ubrique a Holanda. Y entonces diga, a ver, ¿cuántos kilómetros habría teóricamente de aquí a Holanda? Pues esos kilómetros los hago andando. Y me marco un tiempo y me marco una forma de hacerlo, pues en un grupo de amigos que digo, bueno, no puedo ir, pero igual lo puedo hacer un viaje imaginario. Entonces, eso, el programa se llama Un Millón de Pasos y es también de la Junta de Andalucía, y lo único que hay que hacer es como inscribirse, dar los datos de la asociación, o de la entidad, o de la empresa, y es como, bueno, entre todos, por ejemplo, una empresa que dice, quiero fomentar la actividad física, bueno, pues igual en Ubrique hay mucho comercio, y se dice, pues igual no lo podemos hacer en hora de comercio, bueno, pero igual podemos salir después a andar un grupo de personas, ¿vale?, y ponernos de acuerdo en andar todos los días, o en andar, pues, 3 días a la semana. Entonces, pues es como, y vamos a conseguir, pues, 1 millón de pasos, o vamos a hacer un viaje imaginario. Entonces, se trata, pues, de fomentar el que nos juntemos para hacer actividad física, y a veces sin coste ninguno, ¿no? Porque es un coste cero, ¿no? También se entrega como un podómetro, pues, para medir los pasos que se hacen. Normalmente sabemos que 1 metro son 2 pasos, por lo tanto, que 1 kilómetro, bueno, diríamos más exactamente, también es que va en función de las personas y del tamaño del paso, ¿no? Pero bueno, puede ser entre 1,7 y dos pasos el metro, ¿no? Pues entonces sabemos que 1 kilómetro son 2.000 pasos, y bueno, pues sabemos que si andamos, pues, de 3 a 5 kilómetros al día, pues haremos de 6.000, ¿no?, a 10.000 pasos en un día. Entonces, ¿qué recomienda la OMS? Pues recomienda que 10.000 pasos al día estaría muy bien. Y eso lo podemos conseguir con actividades diarias. A veces decimos, bueno, pues no podemos andar, pero igual es una persona que trabaja en el campo todo el día. Bueno, pues esa persona ya está realizando actividad física. Ya la está realizando. O, por ejemplo, alguien que en su día a día, pues, anda mucho, bueno, pues ya está realizando actividad física, ¿no? Entonces, bueno, todo eso se puede hacer en las tareas de la vida diaria, o se puede hacer buscando cada uno qué es lo que me sirve, ¿no? Entonces, bueno, pues uno de los programas que pone la Junta es también el conseguir el millón de pasos, si es que yo en mi vida diaria, pues, no puedo, ¿no? Otro programa importante que también lleva a cabo la Junta es la escalera de salud. Subir escaleras, promocionar el uso, que en los edificios de ascensor, que en vez de usar el ascensor, usemos las escaleras, porque algo tan simple como eso supone una gran ayuda para lo que es la condición física. 5 minutos subiendo escaleras para una persona que pesa unos 80 kilos consume unas 60 calorías, más o menos, sí. ¿Vale? Es decir, que es una de las actividades comparadas a nivel de cuando hacemos una carrera, o sí, que gastamos, consumimos muchas calorías, y es un ejercicio muy cardiosaludable. Nos tenemos que quedar con eso, ¿vale? Hay otra cosa que, bueno, yo sé que ahora mismo, por ejemplo, el Ayuntamiento de Ubrique está ya solicitado las pegatinas, ¿vale?, para colocarlas. Son motivos, como lo que nos están dando son mensajes de salud positivos, y se colocan esas pegatinas al lado de los ascensores para que las personas, pues, cuando vayan a escoger el ascensor, se lo piensen y digan, bueno, pues mejor a pie, y mejor subir con el ascensor. Hay mejor subir andando que en ascensor, y entonces, bueno, pues se hace eso. Entonces, cualquier empresa que quiera, cualquier institución, asociación, o cualquier donde haya pisos que haya ascensor, pues se puede poner una pegatina al lado que diga, no, vamos a subir andando, ¿vale? Porque es mejor para nuestro corazón, porque es mejor para nuestra salud, porque quemamos más calorías, porque nos sentimos mejor, ¿vale? El único problema que pueden tener las escaleras a veces es que hay algún problema de rodillas, y entonces, bueno, pues es bueno consultar con el médico, porque el subir escaleras no es tan, quizás a veces el bajar, pues, para alguna persona que tenga algún problema de rodilla, pues puede ser al principio, como no tenemos condición física, ¿no?, pues puede ser, no puede ser tan bueno, pero a la larga también nos ayuda, ¿vale? Entonces es bueno consultarlo. Bueno, y luego sabemos que hay otros muchos programas tanto de los centros de mayores como de deporte, como de juventud, ¿vale?, que lo que pretenden es fomentar la actividad física. En cada una de las poblaciones que atienden es como fomentar la actividad física, todo el ayuntamiento también. Entonces, simplemente se trata de informarnos de qué podemos hacer y de todo lo que se puede hacer y todo lo que hay a nuestra disposición, pues escoger aquellas cosas que más nos interesen. Y una empresa lo puede coger pensando en sus trabajadores y en fomentar la salud de sus trabajadores, y una persona, una familia, a nivel de mantener la salud de toda la familia, de decir, pues mira, pues vamos a salir el fin de semana a hacer una ruta, ¿no? o nos vamos a apuntar este año, vamos a invertir en apuntarnos, pues yo qué sé, pues a natación o a hacer yoga o pilates, que cada vez hay más oferta de muchas cosas, ¿no? Y aparte de andar, pues dos veces a la semana, pues nos vamos a apuntar a algún sitio donde podamos hacer ejercicios de fortalecimiento muscular, de apuntarnos a un gimnasio, donde sean, donde pueda hacer, pues me fortalezco muscularmente o adquiero más flexibilidad, porque eso pues ya son a veces ejercicios que son más dirigidos. Cualquier hacer cualquier tabla para los problemas que yo tengo. ¿Tengo problemas de espalda? Pues que me aconsejen a ver qué es lo que me conviene hacer para mejorar mi condición física y estar mejor de mis problemas de espalda. Entonces, sí. Al final se trataría de que uno aprende a ser su propio, un poco, su propio médico, su propio sanador. Claro. El cuerpo despierta su conciencia y su salud. Claro que sí. ¿Vale? Y dice, hay personas que dicen, no, mira, yo me muevo mucho todo el día, y es verdad, soy una persona muy activa, y yo lo que necesito es tranquilidad y pararme. No, pues esa persona igual hay que recomendarle que aprenda a relajarse. Claro, también sería bueno. Y quedarse en casita tranquilo. Así que yo tampoco digo, bueno, todo el mundo, ¿no?, 10 horas al día de actividad física. No, sí, por eso digo que una porción que está bien, pues es que al menos una hora al día la dediquemos a nosotros a cuidar nuestro cuerpo. Cuidar nuestro cuerpo, ¿cómo? Y nuestra mente, pues ¿cómo? Pues claro. Bueno, pues sabiendo andar o en casa practicando alguna tabla de ejercicios, lo que sea, relajándonos. Cada día está, cada vez más está demostrado también para la salud la importancia de relajarse y de meditar, por ejemplo, y de aprender bien a respirar para superar el estrés. Y cada vez en nuestra vida tendemos a estar más estresados. Entonces, todo eso también tiene que ver, ¿vale? Porque es como el cuerpo aprende cuando está, digamos, estresado y cuando está tenso, y cuando está relajado y cuando está bien. Y entonces la actividad física nos ayuda, pues, a relajar el cuerpo también. Y a dormir mejor, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, todo eso es importante y es muy interesante. ¿Vale? Y, bueno, esto sería un poco como los recursos que hay a nivel local para hacer actividad física. Un millón de pasos, poder subir y bajar escaleras, las rutas saludables. También hay un programa de la Junta que cada vez tiende más a poner la actividad física en las empresas. Las empresas pueden pedir, hay un programa que se llama Promoción de Salud en el Lugar de Trabajo, que pueden pedir talleres donde se ve, donde se fomenta, digamos, la actividad física y la alimentación saludable en sus profesionales. Y eso redunda, como hemos dicho antes, en mejor salud del trabajador y en mejor rentabilidad para la empresa. Entonces, bueno, también informar de eso, ¿no? De que pueden acudir y, bueno, a través de la Junta de Internet, saben que pueden, o a través del centro de salud, ¿no?, que pueden informarse de programas que fomentan la actividad física y la alimentación saludable de forma gratuita, ¿no?, en las empresas, ¿no? Luego también hay algo importante, que es que ya tanto el ayuntamiento como desde el SAS, el centro de salud, el catálogo de recursos para la práctica de la actividad física. Si lo que queremos fomentar es que la gente lo practique, pues que sepamos qué es lo que hay en nuestro municipio para poder hacerlo, ¿no? Entonces, bueno, pues estos catálogos cada vez estarán más disponibles. Ahora mismo habrá una campaña de difusión en los propios centros docentes también, a las AMPAs, todo el mundo lo sabe si quiere, vamos, porque es muy fácil informarse, yo creo, en un pueblo, ¿no? Pero bueno, es como decir, está ahí para que la gente lo conozca y para que sepa que puede, que hay cosas que puede hacer, ¿vale? Sí. Y a veces incluso temas que no nos cuestan dinero, que son gratuitos, ¿no? Claro. Entonces, bueno, podemos acudir a informarnos, pues ¿dónde? Pues al patronato de deporte de allí del ayuntamiento, o a la delegación de salud, o al centro de salud. En cualquier sitio de estos nos van a informar de qué cosas podemos hacer, ¿vale? Perdona, dime. No, si va a completar los programas, ¿no?, que existen en torno a la actividad física en la Junta de Andalucía, sino sí que le iba a preguntar precisamente por cómo iniciar, ¿no?, esa práctica de la actividad física. ¿Qué recomendaciones ofrece, ¿no?, para una persona pues normalmente sedentaria, que no suele realizar ningún tipo de actividad física y que quiera comenzar a raíz de haber escuchado este programa? Diga, yo tengo que practicar, tengo que realizar algún tipo de actividad física. ¿Cómo lo hago? ¿Qué recomendaciones se ofrecen? Bueno, pues al principio es como, a veces normalmente la gente no hace actividad porque se plantea, hay como una serie de obstáculos mentales o allí a la hora de ponerse en marcha, ¿no? Primero, ver qué obstáculos tengo yo para ponerme en movimiento. Y normalmente tienen que ver con que, bueno, no tengo tiempo, es que estoy muy cansado, es que tengo mucho trabajo y tengo que dedicarme a la familia, esto o lo otro. Yo la pregunta que hago siempre es como, ¿media hora al día no tenemos para dedicarnos a nosotros mismos? ¿No lo podemos sacar a veces pues de ver la televisión o de estar sentados en el sofá o de simplemente estar pensando o hablando a veces cosas que no nos traen de ningún beneficio? Entonces, bueno, como primero tenemos que identificar por qué no lo hacemos nosotros, o porque nos da miedo, porque tenemos que ir solos. Entonces, ver un poco por qué, qué nos ha pasado a nosotros, que por qué tenemos resistencia a hacer esa actividad física, ¿no? Otro sería como buscar soluciones sencillas, es decir, a veces es que si no me puedo apuntar a un gimnasio, ¿qué ocurre? Que me apunto al gimnasio. Siempre es muy típico eso en enero, pues no, pues me voy a apuntar este año, ahora después de Reyes, me voy a apuntar a un gimnasio. Y después me apunto a un gimnasio y voy 4 días. ¿Vale? Porque no hay una motivación interna profunda de hacerlo. Entonces es como, bueno, son temas sencillos y que yo pueda mantener en el tiempo, ¿no? Entonces es como comenzar con ser realista e ir aumentando, es decir, a ver, ¿qué puedo hacer? ¿Y qué me voy a marcar? Un objetivo concreto y sencillo. Bueno, pues el objetivo concreto y sencillo es que voy a salir 3 días a caminar con mis amigas, por ejemplo, y voy a buscar a 1 o 2 personas que salgan conmigo a caminar. O me voy a ir por el fin de semana a hacer una ruta. O cosas que sepa que voy a poder hacerlas, ¿vale? O ahora con la asociación que sé que están fomentando ese programa, pues me apunto. Y luego eso me va reforzando y me va enganchando. Y es como decir, cada día, pues media horita. Y eso es muy fácil, porque mira, llevar a los niños, por ejemplo, al colegio andando en vez de en coche. Cada vez más cogemos el coche para todo. Pues no, vamos a ir andando. Que los niños también vayan andando. En vez de ir pues a la tienda, no sé dónde, a comprar. Bueno, a veces si tengo que llevar la carga después, pues bueno, pues no, ¿no? Pero si es un mandado que tengo que ir, pues voy andando. Si tengo que subir al piso de arriba, pues voy por las escaleras en vez de con el ascensor. Entonces, marcarme cositas, proponerme pequeños objetivos que los pueda conseguir al principio. Y luego cada vez voy aumentando un poquito más. Porque mi cuerpo, si yo estoy satisfecha y disfruto haciéndolo, me va a ir pidiendo más. Entonces es buscar algo en lo que disfrutemos. Eso para mí otra recomendación. Porque si yo me estoy allí, pero me estoy machacando, pues como que no. Entonces, es como encontrar ese ejercicio que me va bien a mí. Pues entonces hay pues ejercicios de yoga, de pilates, de tai chi, de qigong, de natación, baile. Pues cada vez hay un repertorio más amplio de cosas que yo puedo hacer y que me pueden gustar. Y si no me gusta una, pues me gustará otra. Pero normalmente siempre voy a encontrar algo que me guste. ¿Vale? Aparte de lo que es lo más básico, que sería, y que yo siempre suelo hablar más, que es como el caminar, porque es como algo que está muy asequible a claro, todo el mundo. No pasa a todo, ¿vale? El mundo, sí. Y subir escaleras, por ejemplo. Y luego también a veces podemos aprender a hacer algunos ejercicios en nuestra casa, como son los estiramientos. ¿Quién no coge y no tiene necesidad de estirarse, por ejemplo, cuando se levanta de una silla que está muchas horas sentada? Sí. O cuando nos despertamos por la mañana, algo tan simple como estirarnos bien, bostezar ayuda a relajarse, porque pone en marcha, es decir, activa el diafragma, es decir, mueve el diafragma. Entonces es como hacer cosas a veces muy simples, que 2 minutos de hacer algo, por ejemplo, uno está en una tienda, bueno, pues trabajando, bueno, pues para 2 minutos, se va al baño, y mientras está en el baño, se estira 1 minuto, y eso es muy útil para la salud. Cardiovascularmente hablando y mentalmente hablando, porque es como que nos activa, nos hace que inspiremos, hace que tomemos oxígeno de forma extra para nuestro cuerpo y que paremos. Es decir, como hay un momento en que el cuerpo dice, ¡pum!, me paro 1 minuto y me lo dedico a mí, ¿no? Sí, sí. Y 1 minuto lo gastamos en tonterías, muchas veces. Y esto es gastarlo en nuestra propia salud, en nuestro propio beneficio. Entonces, para mí habría como una serie de mensajes muy claves, que sería no estar mucho tiempo sentado, y si lo estoy, si lo tengo que estar, por ejemplo, por necesidades del trabajo, por lo que sea, cada hora hago una parada, aunque sea de 1 minuto, de 2 minutos, y me estiro, o hago, me respiro, lo que sea, ¿vale? Me muevo, voy al baño, por ejemplo, en un trabajo, pues en vez de llamar por teléfono, pues voy al compañero de al lado a decirle lo que le quiero decir, y eso ya me estoy moviendo. Ya es suficiente como para estirar los músculos, ¿no? Para ponerme en marcha. Primero sería como romper el sedentarismo. Y segundo, como tomar la costumbre tomar la actitud de mantenerme activo, de entender que la actividad física es un valor añadido a nuestra vida, que si nos mantenemos activos, tendremos menos dolor, menos enfermedad, usaremos menos los servicios sanitarios y consumiremos menos medicamentos, y eso redundará en beneficio nuestro, beneficio de mayor calidad de vida, mayores años de vida y que los viviremos mejor, que nos sentiremos como más felices y satisfechos. Entonces, pues bueno, yo haría un poco énfasis en eso, en la calidad de vida y en mantenernos activos, ¿no? Con esa conclusión, si le parece, Pilar, nos podemos quedar y con, bueno, pues todas esas claves que nos ha ofrecido tan interesante en torno a la importancia de la actividad física para nuestra salud y cómo poder practicarla, ¿no? Está claro que ya, bueno, si alguien practica el sedentarismo, a partir de ahora ya como que le hemos puesto un poquito las pilas cargadas para que deje de hacerlo y para que comience, ¿no?, a moverse y a realizar algún tipo de actividad física, que bueno, pues si lo hemos conseguido muchísimo mejor, ¿no?, a través de este programa de radio. Nos vamos a quedar aquí agradeciendo a Pilar Mentuy, la técnica de Educación para la Salud y Participación Comunitaria del el Área de Gestión Sanitaria Norte de Cádiz, que nos haya atendido en el día de hoy, que nos haya ofrecido todos estos consejos, recomendaciones, hablado sobre la importancia de la actividad física. Y bueno, pues lo dicho, muchísimas gracias por estar con nosotros y por ofrecernos todas estas informaciones. Muchísimas gracias a vosotros, Rocío. Y nada, que Ubrique siga siendo un municipio tan activo y que cada vez lo sea más, porque eso te traerá mejor condición física y mejor calidad de vida. Claro que sí. Gracias, muy buenos días. Muchas gracias. Hasta luego.